Siete trompetas en el cielo, mientras nosotros seguimos aquí. Ya siento que el mundo se acaba, y aún no te he podido verte venir.